Sí, ya está disponible en plataformas por si no se dieron la oportunidad de ver la película biográfica de él como Mico. Ay, no te tienes ahí, buena mujer. Buenos ahora días. Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz jueves 26. Ay. Ya, estamos a punto de coronar semana y coronar mes. Estamos al otro lado. Ay, no, ya se fue eso. Ya será así, no, sí, qué ya. Nervios, qué angustia. Yo ya me veo comiendo ensaladita rusa, carnes frías, abriendo regalos innecesarios. ¡Qué dicha! La de papa. Ay, sí, la ensalada rusa. Con salchichita. Y arvejita y mayonesita. Picadita, papita. Ay, tan hermoso. Uy, que sí sería quiero. Hoy. Adelantémoslo si nos ponemos de acuerdo. ¿Ves? ¿Por qué no? Es posible, todo es posible. ¿Cómo amaneces? Bienvenida. Con un frío, oiga, ayer en la noche y hoy en la madrugada, helado. Horrible, helado. Grosero. No. A ver, ¿qué es eso? Es otro nivel. Alguien decía que cuando el cielo está despejado, hace más frío en la madrugada. Puede ser. Puede ser. Pero qué sí, frío. Complicado. Un cursito de paleta estamos haciendo nosotros. Ayer se conmemoraban años de la muerte de Michael Jackson. Sí. Y todos en algún momento compartimos internamente cómo nos enteramos, qué estábamos haciendo cuando se dio a conocer la noticia. Y pues de ahí nace la pregunta de hoy. No tanto como que ser testigos, o también si ustedes quieren compartirlo así, háganlo, sobre la pérdida de alguien. Más allá, como qué momento histórico de la música le hubiera gustado vivir. Uf, qué momento histórico. Pues, a ver, no sé si sea tan histórico, pero me hubiera encantado estar en el concierto de de la música, de Queen, por ejemplo. En ese gran concierto de Queen que era por AIDS, ¿te acuerdas que era por? Ajá, Live AIDS. Live AIDS. Ese concierto creo que ya, yo con eso ya. Yo era. ¿Te imaginas haberlo visto? Haberlo visto, haber estado en ese momento, o sea, en ese gran concierto que todo el mundo tiene en su cabeza cuando piensa, yo creo que en Bohemian Rhapsody. Sí. En vivo, creo que todo el mundo se va para ese concierto. Yo hubiera amado estar ahí, en primera fila. Sí, yo estoy ahí, entiendo el lugar. No sé si fue tan histórico, pero creo que fue un momento que marcó, ¿no? Pero tienes razón, quitémosle el histórico. ¿Podría ser en qué momento de la música le hubiera gustado oír? Sí. Sí, ¿qué momento de la música le hubiera gustado oír? Puede ser que para alguien ha sido pequeño, pero para usted sería como, ay, me hubiera encantado me tal hubiera concierto fascinado. En tal fecha, era chiquitico. Uf. En el CBGB. Exacto. No sé, algo pequeño, con, ¿sabes? Con los Ramones. Sí, algo. Eso. ¿A ti? Es electrónica, te hubiera invitado. Teníamos las dos cojitas de la mano. El Love Parade es sí. Un festival que está retomando después de mucho tiempo, nació cerrando la década de los 80, Alemania uh-huh. Estaba dividida, estaba el muro, entonces esto más o menos se crea para empezar a unir y se tomó de ese, con ese sentido, entonces okay. Me hubiera gustado estar en esa creación del Love Parade, que claro. Era estos desfiles por Alemania, por Berlín, con música electrónica y unas grúas gigantes. Eso me hubiera gustado vivirlo. Uy, sí. En esos primeros años, entre el 89 y la década del 90, pero me tú, hubiera encantado. ¿Enfiestada fuera o en uno de esos? Tocando, no, bailando. No. Mira que la vida me enseñó muchas cosas. Uno de mis sueños era tocar, uh-huh. ¿Sabes? Y aprender a mezclar y eso, claro, aprendí, compré mis equipos, todo. Y cuando lo pude hacer, lo disfruté, pero me estresaba mucho. Prefería bailar. Yo necesitaba que saliera perfecto. Claro. Y uno a veces deja de pasarla bueno buscando la perfección. O sea, dicen que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Sí. Y me di cuenta que disfruto más la música bailándola que poniéndola, que mezclándola, que uh-huh. contando el BPM, que la sincronización, uh-huh. que me quede bien. Entonces, por eso casi a mí no me gusta tocar. No me gusta poner música, a menos que sea selector, que no sí, toque sí, mezclar, sí. Ni porque me estreso. O sea, necesito que salga perfecto. Y haciendo este balance, bailando y estando ahí y viendo cómo estas dos Alemanias se unen nuevamente con la música electrónica, ese hubiera sido mi momento. Uy, sí. Yo creería. Te hubiera llevado. Sí, no, yo sí. Yo te digo. Cualquier cosa que sea desorden, voy. Listo, perfecto. Así que esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Qué momento de la música le hubiera gustado vivir? Así que mira, te dejo al hombre. Confesó que recibe más plata por su OnlyFans de pies que por las regalías de sus canciones. Ella es Lily Allen y Smile. Pues, cómo no, recibiendo sí. No tanta plata por pies. Pero mira, es una gran forma de traer dinero a casa. Ya, solo son pies, además que... Es que no está mostrando nada, ni la cara. Nada, ni siquiera, nada. No sabemos si son los pies de ella o no. Oye, ¿qué tal que no sean sus pies? ¿Qué tal que tenga alguien? Ajá. ¿Qué tal que tenga alguien ahí? Bueno, a ver, pon, de una vez, te va a tomar las foticos. Y ya. Y se está ganando la plata por todo lado. Le paga ahí lo poquito. Mira, modelos de negocios. Hablando de modelos de negocios, vamos a hablar de Ivette. Ivette Playa. Ivette es esta mujer que salió hace unos días haciendo un video, pues compartiendo su triste situación frente a Alejandro Sanz. Y pues hay actualización. Primero se había, después de su video donde ella hablaba que había sido terrible, que y nunca decía que había sido lo terrible. Exacto. Después sale Alejandro Sanz a decir que, pues, tú me invitaste a un negocio de tu familia, mis asesores me dijeron no se meta ahí y pues... Todo desencadenó. Todo salió muy mal. Ahora hay doble actualización. Sí. La primera es que parece ser que Alejandro Sanz va a demandar a la señorita Ivette por calumnia. Por decir cosas que no son. Entonces podría ser por manipulación. Supuestamente fue acusado de manipulación emocional. Y él estuvo hablando. Dicen que hay personas cercanas que escucharon eso, que se está preparando una demanda. Yo la verdad pensé que iba a quedar en ese comunicado. Es que esa era la idea. Por eso es que ya vas a encontrar las llaves. Resulta que después de que ella decidiera denunciar a través de redes sociales el comportamiento de Alejandro Sanz cuando supuestamente ella era menor de edad, no era menor de edad, ella dijo a través de redes sociales que tenía toda la primicia y quería darle, dar toda la historia real y hablar con alguien, evidentemente un canal en España. Compró esa primicia y compró todo lo que tenía que decir Ivette y ella se fue a ese programa de televisión a hablarlo. En este programa, pues como se está dando una plática, uno está esperando como presentador o dueño del programa que realmente cuente. A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo estoy comprando esto, así que se embucha, muchacha. Sí. Y ella continuó con una conversación muy tenue, muy light, donde no terminaba diciendo absolutamente nada. En repetidas ocasiones, los presentadores de televisión, porque esto fue además por televisión, decidieron preguntarle, sí, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿No? Y ella divagaba, había opiniones muy ambiguas. Como el video también, que es así. Exactamente. No dice nada realmente. Pero como ella se había comprometido a decir toda la verdad y toda la historia completa, pues había cierta presión sobre, bueno, pero ¿qué fue? Entonces ella decía, no, es que yo un día me vi con él y me dijo que olía a crema de Mercadona. Sí. Cosas así. Sí, okay. Sí, pero ¿y qué? No, y luego me dijo que ella, luego ella le escribió a él como, hoy me voy a poner muy guapa, tú te vas a poner guapo, y él como, no. Y ella, ¿ves? No, había un maltrato. Y luego me vi con él y me dijo, hueles a alcohol. Y la presentadora le decía, sí, pero bueno, ¿cuál es el maltrato? No, maltrato psicológico. Pero tuve que lo denuncias, o sea, ¿qué? Y ella nada que decía, hasta que en un momento dice, este es mi testimonio, dice Ivette. Ya. Este es un testimonio donde no le ha pasado a una, ni a dos, ni a tres, sino a muchas personas alrededor de Alejandro Sanz, que son menores de edad y que además de eso las han manipulado desde muy jóvenes mentalmente para luego aprovecharse de ellas. Y ella ahí es donde tira el sablazo. Ella llega y dice, Alejandro Sanz es un depredador sexual. Al decir esto, los conductores del programa le dicen a Ivette, Ivette, con todo respeto, este no es el lugar para hacer estas denuncias, esto debe hacerse a través de la fiscalía, bueno, a través de un proceso legal, este no es el lugar, no has dicho absolutamente nada de lo que estás acusando, Alejandro, y además dices que es un depredador sexual, muchas gracias por venir, y les te vas. Y la sacan del programa, la expulsan, chao, bye, bye, Dios te guarde. Y hasta ahí llegó. Ya de después sale de esto, la noticia de la demanda. Sale Alejandro con varios tweets donde se refiere a la situación, donde le da gracias a su público y a su fanaticada, donde él primero dice, podemos seguir a lo nuestro, os quiero. Gracias por confiar en mí. Uh-huh. Luego dice algo como... Y algo más importante aún, gracias a todos los que me habéis apoyado en estos días, porque la valentía y la amistad se muestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón, eso no lo olvidaré jamás. Os amo. Y luego en Instagram pone una fotico como de un señor bailando, no sé. Sí, como un perfil, como una obra, una ilustración. Sí, ajá. Donde él dice, este es Juanito, representante de las sombras que se aferran, esas que cuando no se van, se queman. Ok. Y desde ahí, él decidió ya tomar cartas en el asunto, porque ya puede decir, mire, la demando por calumnia, porque ya lo dijo en medios públicos, porque ya ella decidió cruzar esa línea. No debía hacer eso, un gran ejemplo de no debía hacer eso. Actualización, les estaremos contando si sabemos más cositas de nuestra novela porque favorita. Claro, entretenimiento. Esperando que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos, y ya llegando casi al final de la semana, ¿no? Bendito sea. Ay, gracias a Dios. La otra semana es la última de junio. Se acaba este mes. Sí. De este sábado en 8. Sí. Mentiras. Del lunes que el... Ah, no. Ya el lunes. Sí, ya se acaba. Todo se acaba. Ay, qué dicha. Vamos con esto. Me encanta. Agradezco a Brad Pitt. Necesitamos hablar está, un poco de Brad está. Pitt. Brad Pitt secada. Las dos. Me gusta. Se me calman las dos. Busca Brad Pitt secada. Así le puse. Ustedes dos. Así le puse porque ayer Alejandro envía eso y yo sentí que no estaba sola en el mundo. Sequeira. Dice, sí. Sequeira. Le preguntaron cuál es su placer culposo. Le preguntaron a Brad Pitt en rueda de prensa de F1 cuál era su en alfombra roja. Y ahí es. Que cuál era su su alfombra roja. Canción ¿cuál era su feliz. Placer culposo? Happy song. Like happy song. The really embarrassing song that I absolutely love is John Cicada, the Spanish version. And I don't know how you say it in Spanish. No, there's a reason why I went into acting and not music. Soportar otro día más sin verte. Ustedes pueden creer que la primera persona ¿cómo puede? Que a mí me dieron el chance de entrevistar fue a John Cicada. Y no lo entrevistaste. Claro, claro. Y tengo mi fotico con John Cicada, todo. Debo decir que Hay varias cosas que quiero decir sobre John Secada. La primera es que esta es una de mis canciones favoritas de toda la vida. De la vida, pero en inglés o en español, o eres como en inglés. Brad. No, en cambio, yo tomo la mano. Escucha. De Brad. Ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar. Es otro día más sin verte. La segunda cosa que quiero decir es que una de las cosas que más amo de esta canción es la voz de Gloria Estefan. Sí. Es su segunda voz. Sí. ¿Ustedes oyen? ¿La oyen? Sí. Otro día más. La segunda voz.